En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 27 de octubre de 2016 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de la Radio del Deporte, el 101.4. Esta es la radio que hace afición. Muy buenas tardes. Por supuesto, saludamos también a todos los telespectadores de Teleelch que nos escuchan y ven cómo hacemos este programa de radio, y a los que también hacen lo propio o simplemente nos escuchan desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web, en nuestro portal multimedia teleelch.es. Ya sabes además que este programa, por si no lo puedes escuchar en directo, lo puedes escuchar en redifusión de 2 y cuarto a 3. Y a partir de las 2 y cuarto de la tarde, pues lo puedes escuchar ya en cualquier momento en nuestra web. En teleelch.es lo colgamos. Vamos con la información del Elche Club de Fútbol. El entrenador del Elche, Alberto Toril, mantiene la incógnita en el 11 titular. Hoy volvió a montar un partidillo en el que mezcló a los futbolistas. Alex Fernández y Pelayo se juegan una plaza. Parece segura la vuelta de Matilla al centro del campo y la de Robert Correa a la defensa. Armando, Eldin y Hugo Fraile siguen completando entrenamientos con el grupo y están aptos. Nobleja, sin embargo, sigue sin entrenar a tope. El capitán del Elche, Lolo, se ha sincerado hoy en rueda de prensa y reconoce que a pesar de llegar a la pretemporada mejor que nunca, está viviendo un año difícil porque no se ve importante. Lolo ha desvelado que Toril ya le advirtió al principio de campaña que partía en desventaja con otros centrocampistas en los que confía más. Lolo. Sí, un partido muy bonito, volver a Sánchez Pizjuán. Esta no es la respuesta, sino esta. Bueno, es un año difícil para mí. No estoy diciendo lo importante que era el año pasado. Ya el míster me lo dejó entrever un día antes de empezar la liga, que había jugadores y compañeros que partían con ventaja con respecto a mí. Y bueno, yo como jugador profesional que soy, me dedico a entrenar, a ponérselo difícil al míster y bueno, a intentar que cambie de opinión y que me dé más minutos. En el plano institucional, la fecha del 5 de noviembre, es decir, finales de la semana que viene, en la que expira el plazo para devolver el dinero correspondiente a la sanción impuesta al club por parte de la Unión Europea, sigue creando incertidumbre y mucha confusión. El Elche recurrirá a la sanción de 4,1 millones de euros ante la Unión Europea para que sea la fundación y sus patronos los que se hagan cargo de la deuda. Mientras, el Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado al juzgado de lo mercantil que instruye el proceso concursal del club personarse en el mismo para reclamar la devolución de esa sanción, de esos 4,1 millones de euros. Pues todo esto es lo que tenemos para el día de hoy. Si nos da tiempo, también rescataremos algunas de las frases que ayer dijo Álex Fernández. Por cierto, un Álex Fernández que anoche estaba contentísimo y orgulloso de su hermano, de Nacho Fernández, que consiguió pues probablemente uno de los mejores goles de los últimos años en el partido frente a la Cultural Leonesa. Un defensa como Nacho Fernández, de esos que no suelen destacar pero que siempre cumplen, pues marcó un gol que si lo hubiera marcado Cristiano Ronaldo lo tendríamos hasta en la sopa. Espectacular chilena desde el principio del área que entra por toda la escuadra, preciosa. Si no la has visto, te recomiendo que la veas porque verdaderamente es de esos goles que no se ven de año en año. Así que, pues por eso, lógicamente, la alegría de Álex Fernández por su hermano. Todo esto te lo estamos contando y lo vamos a desarrollar ya aquí, en Elche en Punta. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Copay, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copay, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copay, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copay, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copay, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copay.es. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Tras el éxito de Ferroquei La Llave en sus exposiciones de la Fireta del Camp del Chifira Hogar, ahora y solo por unos días mantiene los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquei La Llave. Exposición en Concepción Arenal 165, Elche. Abierto sábados tarde. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Aquí seguimos en el 101.4. Mil gracias por elegirnos un día más. El próximo domingo espero que también nos elijas para escuchar la retransmisión de ese partido Sevilla Atlético-Elche, domingo a las 12 del mediodía. Los próximos horarios ya sabes que son horarios, digamos, poco habituales futbolísticamente hablando, aunque ahora ya hoy en día pues se puede entender que cualquier horario es habitual, porque recuerda que el Elche va a jugar el domingo a las 12, hasta ahí normal. El siguiente partido también fuera de casa en Soria contra el Numancia, domingo 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Este que viene ya no es tan normal. El próximo partido en casa el sábado 12 de noviembre a la 1 del mediodía, un sábado, Elche-Valladolid. Y os recordábamos, ayer lo conocíamos, el horario, el primer viernes que va a jugar esta temporada. El Elche jugará en Almería el jornada número 15. El viernes 18 a las 8 de la tarde en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Pero primero, el partido frente al filial, el Sevilla Atlético, un filial que es cuarto clasificado, pero que no puede ascender a Primera División. Por tanto, el Elche, que es séptimo, ahora mismo, si terminase la Liga así, jugaría el playoff. ¿Ganar allí qué significaría? Pues muchas cosas. Que el equipo sigue cotizando al alza, que va a más, que no solo es capaz de ganar y sumar puntos y jugar bien contra los aspirantes al ascenso, sino también contra un filial que, como sabéis, siempre es un rival atípico, capaz de lo mejor y de lo peor. Pero ojo con este Sevilla Atlético, que si está después de 11 jornadas ahí arriba, con los últimos 3 partidos ganados, y con jugadores que apuntan al primer equipo, desde luego no es por casualidad. Va a ser un partido complicado donde Toril va a tener que acertar en la alineación, pero sobre todo el conseguir que el futbolista salga a tope. Va a ser clave la intensidad porque si los chavales del Sevilla Atlético se encuentran cómodos, si les dejas jugar, si les dejas darse la vuelta, que hagan tres o cuatro paredes, que el balón vaya rápido, son aviones, te pasan por encima. Por eso es clave que en los primeros minutos el Elche haga valer esa experiencia, tire de oficio y que la veteranía se imponga, frenando al Sevilla y a partir de ahí imponiéndote un juego. O sea, no se trata de dar patadas, se trata de estar firme, de hacerles el partido incómodo y a partir de ahí robarles el balón, tener la pelota, que es lo que le gusta al equipo de Toril. Un Toril que va a tener, después de varias semanas, pues bastante donde elegir, bastante más que, por ejemplo, en la última convocatoria donde solo tuvo 18 futbolistas justos. Porque ya tiene aptos a Armando, a Eldin, a Hugo Fraile, recupera a Correa, a Matilla, es decir, de una atacada 5 futbolistas más. Por tanto, va a tener 23 futbolistas, sin contar a Noblejas, Mandy y Paul, va a tener 23 para echar mano. Lo normal es pensar que Eldin todavía pues ande tierno después de ese rosario de pequeñas lesiones y no lo incluya, no lo sé, pero vamos, aparentemente. Y luego, pues vamos a ver, porque le sobrará un centrocampista, tiene 5, ¿para qué se va a llevar a 2 al banquillo? Lo normal es con uno sobra. Y la verdad es que Lolo, hoy ha sido una rueda de prensa en la que el capitán se ha sincerado bastante, sin faltar al respeto al entrenador, todo lo contrario, pero sí ha dicho las cosas muy claritas. Ha dejado claro que para él es un año difícil, que ahora mismo se ve el quinto centrocampista, es decir, que no sería descartable ver que Lolo se queda fuera de la convocatoria, porque, insisto, va a tener que hacer bastantes descartes, entre 5 aproximadamente por decisión técnica. Hay algunos como Iriondo, como Leomar, que por desgracia para ellos ya empiezan a tener plaza fija, o la han tenido desde que empezó la pretemporada, o desde que empezó la temporada, sobre todo Iriondo. Pero otros en esta semana se van a caer, porque, insisto, les sobran futbolistas. Bendito problema, ¿no? Que se suele decir para los entrenadores. Pues tiene 5 centrocampistas para 3 puestos. Lo normal, y además escuchando a jugadores, por ejemplo, el otro día Pablo Hervías, hablando maravillas de Matilla, que es imprescindible, pues da la sensación de que Matilla va a volver. En el lateral derecho lo hizo muy bien también Luis Pérez, digo muy bien también, como Pelayo lo ha hecho. Por eso si vuelve Matilla, pues tendrá que decidir. Yo creo que a Dorca hoy por hoy no lo va a quitar y tendrá que decidirse entre Alex Fernández o Pelayo. Lo fácil sería quitar a Pelayo, porque ha sido el sustituto de Matilla, lo ha hecho bien, pero lo quitas y no pasa nada. Eso es lo fácil. Lo, no voy a decir difícil, pero sí, de alguna manera, dependiendo de lo que él busque, quizás sería Alex Fernández, por aquello de que, desde que llegó, ha tenido su confianza plena. También es cierto que, en los últimos 2 partidos, y jugando ahí en su posición, ha ido de menos a más. Aunque todavía, yo creo que no ha demostrado todo su potencial, pero aquí entramos un poco en las dos teorías, ¿no? ¿Qué es más justo? ¿Darle el premio a los que lo han hecho bien en los últimos 2 partidos o que vuelvan los que estaban jugando antes de esos 2 encuentros? Es el técnico el que tiene que decidir y tampoco hay una regla estipulada que sea fija, ¿no? Dependiendo del entrenamiento, de la semana, del estado de ánimo y también del gusto del propio técnico, y también del rival. Todo va a influir. Insisto, apostaríamos porque Dorca y Matilla serían los 2 medios centros, y en la media punta yo creo que Pelayo se adapta mejor a esa posición. Así que igual le estamos respondiendo ya al técnico. En el lateral derecho, tan justo es que vuelva Correa, que lo estaba haciendo bien, como que se mantenga Luis Pérez, que lo ha hecho fenomenal en la Copa y en la Liga. Y el resto, pues no va a variar. Juan Carlos en portería, Pellegrini, José Ángel, centrales, lateral izquierdo Albácar. En la media punta, pues estarían en las bandas Servías y Pedro, y arriba Nino. Yo creo que ahí no va a tocar nada más. Bueno, pues reconocía Lolo que, por cierto, es el jugador, hoy lo reflejaba en el diario Marca, nuestro compañero David Marín, es el futbolista, el canterano con más partidos en el Sevilla Atlético. Jugó casi 200 partidos. En el Sevilla Atlético es el que más partidos ha jugado, llegó a jugar 5 años, en el último con ascenso incluido, y la verdad es que no es habitual un jugador que juegue tantos años en un filial. Se les hizo un poco mayor en el filial. Bueno, pues, y luego subió al primer equipo y jugó en primera división con el Sevilla, luego ya jugó en el Málaga, en Osasuna, en Zaragoza y ahora mismo en el Elche Club de Fútbol. Para él, un partido sin duda bonito. Sí, un partido muy bonito, volver a Sánchez Pizjuán, a mi tierra. Y bueno, ante el equipo que me formó como futbolista, estuve 7 temporadas en el Sevilla Atlético, tanto en segunda B como en segunda. Y bueno, momentos muy bonitos, momentos en los que te curtes como jugador y como persona. Y bueno, siempre es bonito vivir un nuevo partido allí. Si es que viaja, o a lo mejor hasta juega, quién sabe, parece que no, porque él ahora mismo se ve el último de la fila. Reconoce que está viviendo una temporada difícil. Bueno, es un año difícil para mí. No estoy diciendo lo importante que era el año pasado. Ya el míster me lo dejó entrever un día antes de empezar la liga, que había jugadores y compañeros que partían con ventaja con respecto a mí. Y bueno, yo como jugador profesional que soy, me dedico a entrenar, a ponérselo difícil al míster y bueno, a intentar que cambie de opinión y que me dé más minutos. Se le preguntaba a Lolo si le habían pasado factura las declaraciones tras el partido de Lugo. Recordamos que tras ese partido, recordamos el choque Noblejas-Lolo, que a los dos les dejó KO, al primero en ese momento, minuto 30 y pico de la primera parte, y luego Lolo, pues al principio del segundo tiempo fue sustituido. Y a partir de ahí, pues tuvo la lesión y no se sabe muy bien si ha sido más por la lesión o más por decisión técnica, pero lo cierto es que ha contado muy poco o no ha contado, ¿no? Entonces se le preguntaba porque él, tras el partido, recuerdo que en nuestros micrófonos, en la zona mixta, reconocía que el equipo había estado muy mal, con muchos fallos. Claro, eso se puede entender una crítica hacia el entrenador o el planteamiento. Y se le preguntaba si le pudo pasar factura sus declaraciones tras ese partido. Una mentira, ¿no? Creo que el Lugo nos pasó por encima en aquel partido. Era una oportunidad para mí. Tanto individualmente como colectivamente no la aprovechamos. Y bueno, a partir de ahí he dejado de jugar, pero sigo entrenando con la misma ilusión, apoyando al equipo y al grupo, asumiendo mi nuevo rol y sin más, ¿no? Siendo capitán del equipo para lo bueno y para lo malo. Y siempre arrimando el hombro a que el equipo vaya mejor. Asumiendo su nuevo rol, porque efectivamente, es que el año pasado, para Baraja, era insustituible. Era el, aparte del capitán, era la prolongación del técnico sobre el terreno de juego. No olvidemos que Lolo, además era un jugador fundamental, daba mucho equilibrio al centro del campo, pero es que hubo muchos partidos en los que Baraja se empeñó en ponerlo de central, cuando yo creo que verdaderamente ahí no daba su mejor versión. Sobre las explicaciones de Toril, se le preguntaba si podía profundizar un poco más. ¿Qué le había dicho? Bueno, que había traído jugadores que ya conocía, que había tenido, y bueno, que confiaba plenamente en ellos y que había que esperar, que bueno, al final es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de feeling y él tiene confianza en ciertos jugadores. A nosotros no nos toca ganárnoslas. Y bueno, con el paso de los partidos y teniendo minutos, intentaré que el míster me dé más oportunidades, ¿no? Y se le volvía a insistir con el partido del Lugo. Sí, tras ese partido que desapareció de las convocatorias, es cierto que por en medio ha estado lesionado. Si él pagó los platos rotos, si Toril fue demasiado duro con él. No lo sé, ¿no? Son sus decisiones, son su toma de decisiones. Al final un entrenador está para eso, para tomar decisiones, y si cree conveniente que tienen que jugar a otros compañeros porque estén mejor, yo lo asumo con total normalidad. Y ya te digo, a mí me pagan para entrenar, para ser cada día mejor futbolista, para dejarme el alma en cada entrenamiento, y a partir de ahí poner las cosas difíciles al míster. A mí nadie, cuando llegué aquí, nadie me prometió jugar. Tuve la suerte el año pasado de ser muy importante en el equipo, y este año, porque esté jugando menos minutos, no voy a dejar de dar lo máximo de mí e intentar ponerse difícil, ¿no? He tenido esta situación a lo largo de mi carrera muchas otras veces. He sabido reconducirle y darle la vuelta en muchas de ellas. Y bueno, estamos intentando trabajando para ello. ¿Y físicamente cómo está? Porque estuvo lesionado. ¿En qué momento se encuentra? En pretemporada vine como un toro. Me tuve que comprar una polea cónica para restablecerme de esa lesión que tuve a final de temporada del esguince de rodilla. Vine como nunca he venido en una pretemporada, volaba, y bueno, pues al final tenía mucha ilusión en ser importante este año y de momento no lo he conseguido, pero ya te digo, físicamente me encuentro cada vez mejor. Ahora vengo de una lesión, pero sí que cada partido, cada entrenamiento que hago me encuentro mucho mejor. Ayer tuvimos minutos contra el juvenil y nos sirve para ir cogiendo ritmo. Al final, yo soy un futbolista de los llamados diésel, ¿no? Y para sentirme importante necesito jugar, necesito minutos. Y bueno, en mí está ganármelo. En mi trabajo está ganarme la confianza del míster y no hay otras, ¿no? Yo creo que es cuestión mía de ganarme minutos, de ganarme la confianza del míster y en eso trabajamos día a día. Insisto que aunque esté hablando muy claro, en ningún momento le ha faltado para nada el respeto al entrenador y lo dice muy claro. En él está ganarse la confianza de Toril, pues que ahora mismo no confía en él. En este sentido le decíamos si él se considera ahora mismo pues el quinto centrocampista. Sí, ahora mismo creo que estoy el quinto, ¿no? Creo que por minutos y por jugadores ahora mismo, por la confianza que tiene el míster en cada jugador, yo creo que ahora mismo estoy en el último escalón, ¿no? Pero ya te digo, yo voy a seguir trabajando. Siempre he tenido mucha humildad, nunca me he pensado que soy ni mejor ni peor ni que nadie. Y bueno, a partir de ahí, para mí lo importante es el equipo. Estoy contento por la marcha del equipo porque, bueno, estamos en buena situación. Hay jugadores con mucha calidad en mi posición y lo único que me queda es seguir trabajando, no hay otra receta, ¿no? Trabajo y con el trabajo llegar a los frutos. Porque la temporada pasada fue contraria, es decir, él fue un hombre importante. Sí, el año pasado hicimos muy buena temporada, tanto cuerpo técnico como jugadores, pero el año pasado es el año pasado, ¿no? Y este año, pues, volví con la misma ilusión de seguir creciendo, de seguir ayudando al Elche, y por una circunstancia o por otra, pues no me he sentido importante, no me siento importante como el año pasado, pero ya te digo, la única receta es seguir trabajando, no me queda otra. El míster tiene su decisión, para eso le pagan, y a partir de ahí yo intentaré dar lo máximo e intentaré que la situación se revierta, ¿no? Bueno, eso espero, ¿no? Yo entreno para tener minutos, para ser importante en el equipo y sé que al final el trabajo me va a dar mis frutos, ¿no? Yo, ya te digo, me gusta trabajar en el campo, no me gusta hablar mucho. Soy consciente de que el equipo está en buena dinámica, de que hay buenos jugadores que lo están haciendo fenomenal. Tengo que respetar que el míster confíe en ellos. Se están ganando la titularidad porque lo demuestran partido a partido. Tengo unos compañeros geniales. Y a partir de ahí, ya te digo, es trabajo mío, no es trabajo ni del míster ni de los compañeros, es trabajo mío ponerme las pilas, trabajar, machacarme día a día y seguro que al final el trabajo me pondrá en mi sitio. Más claro hablando no se puede ser y más respetuoso tampoco. Chapo para Lolo, insisto, alguien puede entender que está criticando al entrenador, para nada. O sea, está reconociendo que todo depende de él, que al final el trabajo dará sus frutos, que respeta a Toril por confiar en sus compañeros que lo están haciendo genial y que él solo apela al trabajo. Otra cosa es reconocer que ahora mismo se ve el último de la fila en el centro del campo o reconocer que el míster le dijo que pues, prefería de momento contar o tenía más confianza en futbolistas que había traído él o que le había dado la confianza. Pues llámese Álex Fernández o ahí está el caso de Matilla, Dorca. Bueno, pues eso no significa nada. Yo creo que es buenísimo que un futbolista pueda expresarse así, con esa corrección, pero a la vez, pues de alguna manera, reivindicándose, ¿no? Diciendo, bueno, no os preocupéis que yo soy diésel, pero voy a aparecer. Mi trabajo me va a llevar ahí y el técnico va a tener que fijarse en mí. A mí me gustan estos futbolistas, no los que esconden la cabeza y los malos son los demás y es el técnico el que no confía en mí. Por eso me gusta destacar el carácter del capitán. Por eso también es capitán. La capitanía no se adquiere por arte de birloque. Este Sevilla Atlético, bueno, antes de esa, para ir cerrando el tema de la confianza con Toril, se le preguntaba si en los últimos tiempos, en los últimos días o semanas, había hablado con el entrenador. Sí, no, el míster me dice lo mismo que te he comentado yo, que trabaje, que siga trabajando, que no desespere la situación y nada, que se lo ponga difícil. Y en eso estamos, ¿no? Sabemos que hay jugadores muy buenos en mi puesto que lo están haciendo fenomenal y yo voy a intentar pues quitarles el puesto poco a poco e intentar conseguir mis minutos. Hay jugadores muy buenos en mi puesto que lo están haciendo fenomenal. Yo creo que eso es reconocer, sin duda, el trabajo sin echar tierra. Y bueno, pues a partir de ahí él sabe que yo estoy convencido, conociendo el carácter y también la capacidad de Lolo de que va a tener minutos y que va a jugar. Y que si pues le pasa como a Pelayo, va a aprovechar el momento y ya dependerá de Toril, ya tendrá que ser el que decida de si merece como Pelayo seguir, que lo merece, o pues en este caso modificar el equipo. ¿Cómo ganarle al Sevilla Atlético? Él ha sido 5 años jugador del filial de un Sevilla Atlético muy parecido, que también consiguió ascender a segunda. Bueno, es un rival difícil. Al final es un equipo que tiene buenos jugadores, muy dinámicos, con un ritmo muy alto de partido. Tenemos que saber llevar el ritmo del partido, tenemos que saber esperar nuestra oportunidad, quitarles la pelota, que ahí es cuando más sufren. Y bueno, a partir de ahí yo creo que tenemos nuestras armas para hacerle daño. Creo que es un equipo que al final, por su juventud, siempre en ciertos aspectos del juego, te pueden dar alguna ocasión que otra, como por ejemplo a balón parado, creo que va a ser importante. Y bueno, vamos a tener un partido muy trabajado, pero tenemos nuestras armas para ganarle. Sobre la lesión de Mandy, se le preguntaba también si pensaba que iba a cambiar su rol. Es decir, bueno, se lesiona Mandy, lo más parecido puede ser Lolo. No, bueno, yo te digo, no es una decisión mía. Al final, el que hace el equipo y el que hace las asignaciones y el que configura la plantilla es el míster y el director deportivo. Y bueno, son sus elecciones, ¿no? Se lesionó, por desgracia, Mandy. Es un jugador que echamos muy en falta y que tenemos un cariño muy especial con él en el vestuario. Pero llegó otro jugador de similares características o que puede jugar ahí. Y de momento lo está haciendo genial, se está ganando sus minutos, poco a poco va mejor. Y bueno, pues hay que respetar la decisión del míster. Aprovechando la presencia del capitán, también se le preguntaba por el capítulo de las primas, que siempre en estas fechas se negocian, todavía no se ha llegado a un acuerdo. El Consejo de Administración propone cobrar una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros solo en caso de ascenso directo, es decir, que el premio sea ascenso, bien sea vía de las dos plazas directas o a través del playoff. Los futbolistas quieren también tener un premio económico si consiguen meterse en el playoff y le preguntábamos cómo están las negociaciones. Bueno, todavía estamos en negociación. Al final, pues bueno, lo bonito sería ascender, pero es algo que te digo. Hablamos, pero lo importante es conseguirla. Y para conseguirla tenemos que llegar a junio con vida, con mucho trabajo hecho por delante. Y entonces ahora mismo no es un tema que nos preocupe ni que nos llame la atención. Y la última, aprovechando también su presencia, porque hacía tiempo que no hablábamos con él, le preguntamos si esta plantilla, bajo su punto de vista, la actual, es mejor o peor que la de la temporada pasada. No lo sé. Al final el fútbol te pone en su sitio. El año pasado tuvimos un mérito de la hostia. Hicimos una temporada grandísima. Un cuerpo técnico se dejó el alma por el Elche. Los jugadores igual. Dimos todo lo que teníamos. La última gota de sudor que teníamos la dimos para dejar al Elche lo más arriba posible, un año que ya sabíamos que iba a ser complicado. Y este año, pues, equipo nuevo, gente nueva, con la misma ilusión, y esperemos llegar lo más arriba posible porque sea buena señal para todos. Pero eso de comparar equipos no me gusta, y yo creo que hay que ensalzar el trabajo que se hizo el año pasado y también respetar el que se está haciendo este año. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? De Premium Sport Café. He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía del 101.4. En el plano institucional, recordamos esa fecha del 5 de noviembre, es decir, el sábado que viene, en la que en teoría expira el plazo para devolver el dinero correspondiente a la sanción impuesta al Elche por parte de la Unión Europea. Una fecha que, como digo, sigue creando mucha confusión, incertidumbre y, bueno, pues habrá que ver finalmente qué va a pasar, porque desde el club se mantiene la tranquilidad, la calma y además se va a recurrir ante la Unión Europea para que sea la fundación la que afronte la deuda. Porque en realidad, a quien le da el préstamo el Instituto Valenciano de Finanzas a través de ese aval es a los patronos de la fundación, no al Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues en esto se agarra el Consejo de Administración. El presidente del Elche, Diego García, dijo ayer en EFE que van a recurrir ante la Comisión Europea para demostrar que no debe ser el club quien haga frente a este pago por una supuesta financiación ilegal, sino que sea la fundación. Recordamos que en el mes de julio la Comunidad Económica Europea estimó que el aval público del Instituto Valenciano de Finanzas otorgado a la fundación del Elche en 2011 le permitió obtener préstamos en condiciones ventajosas de mercado, lo que calificó como un apoyo público ilegal. La multa es de 4.100.000 euros correspondiente a los intereses del préstamo que en su día se ahorró. Recordamos que aquí digamos que toda la controversia está en las leyes europeas. La normativa concursal española implica que el 50% del crédito que afecta al principal de la deuda con la Unión Europea es de 3,7 millones de euros y que sea calificado como privilegiado y el resto ordinario. Los intereses, unos 400.000 euros, pasarían al grupo de los créditos subordinados. La legislación comunitaria exige que la recuperación de las ayudas ilegales se produzca de manera inmediata y efectiva, por lo que, va a recurrir esa decisión del administrador concursal del Elche y, en principio, tendrá que ser el juez, José Luis Fortea, el que tenga la última palabra. En caso de que el crédito fuese contra la masa, es decir, que la deuda fuese anterior al inicio del concurso, obligaría a la entidad franjiverde a pagar en breve, porque si no, el club entraría en liquidación. Tendría que pagar. Al menos, recordamos que el presidente dijo hace unas semanas que tendrían el dinero. El artículo 67 de los estatutos de la Unión Europea dice lo siguiente: En caso de que se proponga un plan de continuación al comité de acreedores que implique la continuación de la actividad del beneficiario, es decir, del Elche, las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de recuperación solo podrán apoyar ese plan si éste garantiza que la ayuda se recupera íntegramente dentro de los plazos previstos en la decisión de recuperación de la comisión. En especial, el Estado miembro, es decir, España, no podrá renunciar a parte de sus créditos de recuperación ni podrá aceptar cualquier otra solución que no dé lugar a la terminación inmediata de la actividad del beneficiario. A falta de un reembolso completo e inmediato de la ayuda ilegal e incompatible, las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de recuperación deberán tomar todas las medidas disponibles para oponerse a la adopción de un plan de continuación y deberán insistir en la finalización de la actividad del beneficiario dentro del plazo establecido en la decisión de recuperación. Vamos, en pocas palabras, que si no se paga y la Unión Europea exige el cobro el día 5 de noviembre, el Elche puede entrar en liquidación y, bueno, hasta los más catastrofistas hablan de desaparición. La situación no es baladí. Recuerdo cuando se decía, bueno, que viene el lobo, que viene... No, el lobo nunca viene, el lobo vino. Y la Liga nos descendió por impago de 3 millones de euros. El Elche hizo la peor operación económica, institucional, deportiva, social y de todos los colores que podamos poner de su historia. Por no pagar 3 millones de euros, dejó de ingresar casi 40 millones de euros, dejó de estar en primera división, perdió el brutal número de 15.000 abonados y sigue estando en el ojo del huracán. Por eso no te puedes fiar de nadie. Yo no me fío de que el Consejo diga que lo tiene todo controlado. ¿Cómo nos vamos a fiar? Sí, ya sé que el presidente dijo que él no es Juan Anguís o que el club no es Juan Anguís. Que, por cierto, que para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional fue el auténtico artífice del descenso administrativo, porque fue elegido en Lord y Multitudes para salvar al club y no lo hizo. Evidentemente, esto no le quita toda la responsabilidad al anterior Consejo de Administración, que fue el que abocó al abismo a la entidad, aunque según Tebas, el que apretó el botón fue el del pagaré trucho. El Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado al juzgado de lo mercantil que instruye este proceso concursal del Elche, el concurso de acreedores, personal en el mismo para reclamar la devolución de esos 4.100.000 euros. Y por cierto, y al hilo de todo esto, por si no lo habíais escuchado o leído, os sonará un tal Juan Carlos Ramírez, que es el actual apoderado del Hércules, hombre fuerte. En el Elche fue ni más ni menos que consejero delegado y con su participación se consiguió ese aval de los 14 millones de euros. Bueno, pues Ramírez dice que el Hércules no tiene intención ninguna de pagar la multa, la misma que le han puesto al Elche, pero de más cuantía, de 6,9 millones de euros. Dice textualmente que nadie espere que vayamos a pagar. El Hércules no tiene que pagar por una operación en la que no participó. Buah, sin comentarios. Bueno, pues así está la situación. Iremos saliendo de dudas, imagino, a partir de la semana que viene. Pero hay que ir, sin duda, con pies de plomo. Mañana más, con la previa del Sevilla Atlético Elche. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.